One, two, three, swing it. Me decían que ya no era para mí, porque mientras yo salía, otro hombre entraba allí. Hay mujeres y hay mujeres.